ese blog. Mucho culo, mucho humo, aquí se siente la presión. Vamos a pedir más botella, la juca ya se brindió. Un blog, un blog. Hoy la calle se prende un blog. Take it.